Mindalia.com. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Hoy os presentamos un súper tema. ¿Qué arcángel te acompaña según tu signo del zodiaco? Para ello tenemos a una gran invitada como es Naesgre. Ella va a contarnos qué arcángel está con nosotros para protegernos dependiendo de cada signo. Así que vamos a conocerla o a recibirla porque ella ya ha estado en nuestras pantallas varias veces. Hola Naesgre, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muy bien, me encuentro muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y poder enseñarle a la gente pues cuál es el ángel, en este caso el arcángel, que les acompaña. Así que cuando tú quieras yo empiezo a ir paso por paso para que la gente entienda cómo está siendo acompañada y guiada por un arcángel especial. Muy agradecidos, Naesgre, de que nos presentes este tema precisamente a inicios de año, porque tenemos todos la oportunidad de conectar con nuestro ángel protector, con nuestro arcángel protector, y yo creo que es la oportunidad perfecta en este 2025, ¿no? De para todas las personas que están en conexión con la luz, que puedan desbloquear y aprender a pedir también esa guía angelical. Empezamos entonces viendo que cada signo del zodiaco tiene un ángel protector diferente al que podemos pedirle, ¿es así? Así es, vamos a empezar con los signos de fuego y vamos a comenzar con Aries. Aries es un signo del zodiaco que va acompañado por un arcángel muy especial y es el arcángel Ariel. Este arcángel es el arcángel que conecta con la tierra, con la madre tierra, con la divinidad. Su día es el martes y su color es el color rojo fuego. Por eso yo le invito a la gente que todos los martes le enciendan una velita al arcángel Ariel para que tengan ese puntito de conexión con la parte divina y con la parte de la naturaleza. Este arcángel viene muy indicado para limpiar, para transmutar y para quitar pues todas esas energías que muchas veces son energías pesadas y necesitamos soltar y liberar. Así que yo invito a todos los Aries a que trabajen con el arcángel Ariel y que trabajen el día martes. El siguiente arcángel es el arcángel Miguel y el signo que rige al arcángel Miguel son los Leos, o sea, todos los del signo Leo van a estar acompañados por este fantástico arcángel como es el arcángel Miguel. Su color es el azul. Su día de la semana es el domingo y este arcángel ayuda a los Leo a tener esa fortaleza, esa fuerza, esa conexión con lo más profundo del valor y del poder, ya que Miguel, el arcángel Miguel, es el guerrero de Dios. Y bueno, yo invito a la gente pues que todos los domingos le enciendan esa lucecita especial al arcángel Miguel para que puedan sentir esa fuerza de guerreros que tienen cada uno dentro de ellos. El siguiente arcángel, que también es un signo de fuego, es el arcángel Raquel y es el arcángel de los Sagitarios. O sea, todos los del signo Sagitario pueden conectar con este fantástico arcángel Raquel, que es el arcángel de la justicia y viene pues a poner esa justicia divina en la humanidad, en esos momentos tan importantes que necesitamos los seres humanos. Los Sagitarios son personas que suelen ser muy justas y necesitan conectar con su verdadera espiritualidad y con su verdadera fortaleza y divinidad. Por eso el día del arcángel Raquel es el jueves y su color es el color azul celeste. Por lo tanto, súper importante que los jueves los Sagitarios le enciendan esa velita de color azul celeste al arcángel Raquel y que conecten con esa energía tan fuerte y tan pura como es la energía de la justicia divina. Siguientemente vamos a pasar a los signos de tierra. Y dentro de los signos de tierra tenemos también a otro arcángel maravilloso que es el arcángel Chamuel y acompaña al signo Tauro. O sea, todos los Tauros están guiados y acompañados por el arcángel Chamuel. ¿Y qué viene el arcángel Chamuel a poner en la tierra? Pues ese amor, viene a custodiar el amor, viene a que los seres humanos veamos con los ojos del corazón, no con los ojos de la mente, de la inseguridad, sino hacia adentro, hacia el color del amor, el color de la pureza, el color del perdón y, como no podría ser otro, el color del arcángel Chamuel es el color rosa. Por eso, si tú eres Tauro, enciéndele una velita de color rosa el día martes al arcángel Chamuel y verás qué energía tan bonita, cuánto amor vas a sentir si eres Tauro. Así que ya sabes, a ti Tauro te acompaña el arcángel Chamuel. El siguiente arcángel que acompaña a otro signo de tierra es Virgo. Y Virgo está acompañado por un arcángel muy especial y es el arcángel Rafael. Es el médico de Dios. Por eso todos los Virgos conectan con la energía de la sanación. Y es muy importante que si eres Virgo sepas que el día de tu ángel es el jueves. Por lo tanto, debes encenderle una velita de color verde al arcángel Rafael todos los jueves para que haga esa sanación. Y si eres Virgo, te reconocerás con esa intención de querer ayudar y de querer sanar a los demás, porque nuestros ángeles también nos impulsan a sentir esa conexión especial. El siguiente arcángel que viene es el arcángel Casiel y acompaña a los Capricornios. Y bueno, el signo Capricornio es un signo muy especial porque Casiel es un guerrero y viene como a hacer esa justicia con la humanidad, a poner en lugar a las personas, y los Capricornios suelen ser personas muy justas. Les gusta mucho la serenidad, la tranquilidad, la calma. Por eso Casiel conecta muchísimo con los Capricornios. Su día es el sábado y además es súper bonito porque tiene una energía súper especial. Su día es el sábado y su color es el gris. Yo recomiendo a la gente a encender una velita de color gris para el arcángel Casiel. También es muy importante que si eres Capricornio sepas que Casiel te va a guiar, porque como es un guerrero, guía a toda la humanidad y sobre todo a los Capricornios, les hace entender su verdadera espiritualidad, su verdadera raíz. Ahora vamos a pasar con los signos del agua. Y bueno, un signo muy especial es Piscis y además lleva a un arcángel maravilloso que es el arcángel Barachiel. Y el arcángel Barachiel es el arcángel de la bendición, porque te voy a contar, Laura, es el jefe de todos los ángeles de la guarda. O sea, mira qué responsabilidad tan grande tiene el arcángel Barachiel y la responsabilidad que tienen los Piscis, porque son guiados por este maravilloso arcángel. Su día es el viernes y su color es el rosita palo. Así que si eres Piscis, siéntete muy bendecido porque el arcángel Barachiel es el arcángel que te va a ayudar a sentir esa bendición en tu corazón. También te va a ayudar a que encuentres el equilibrio en tu vida, que encuentres el propósito en tu vida. Y el siguiente signo es Escorpio y el ángel que acompaña al signo Escorpio es el arcángel Jeremiel. Vuelve a ser un ángel muy custodio porque te ayuda a poner el equilibrio en tu vida. Cada arcángel viene como a armonizar a las personas, a ayudarnos a no cometer errores. Y en este caso, los Escorpios estáis acompañados por ese maravilloso arcángel, el arcángel Jeremiel. ¿Y qué viene a hacerte Jeremiel? A revisar hacia adentro, a que puedas perdonar con el corazón, no con la mente, no con la palabra, sino desde dentro, hacia el interior. Su día es el sábado y su color es el amarillo mostaza. Por eso, los sábados, enciéndele una velita al arcángel Jeremiel de color amarillo mostaza. Él te va a ayudar muchísimo a encontrar un propósito en tu vida. Y como yo digo, el arcángel Jeremiel viene a hacerte resurgir como el ave fénix y sacar ese dolor para que renazcas de tus cenizas. Así que si eres Escorpio, yo te invito a que conectes con la energía del arcángel Jeremiel. Y el siguiente signo es Cáncer. Y Cáncer también tiene un ángel muy especial. El arcángel que acompaña a los Cáncer es el arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel es el arcángel de la iluminación, es el mensajero de Dios y por eso todos los del signo Cáncer sienten esa comunicación interior de poder ayudar a los demás, de querer comunicar, de querer transmitir mensajes a los demás porque es un ángel muy protector. Su día es el miércoles y su color es el blanco, la pureza, el amor, la verdad. La señal que te da el arcángel Gabriel es algo que no puedes dejar pasar. Y por supuesto, el siguiente arcángel que viene, que ya corresponde a los signos de aire, es el arcángel Zaquiel, que custodia al signo Géminis. Así que si eres nacido en el signo Géminis, ya sabes que tienes un ángel que te va a ayudar a transmutar, a perdonar y a limpiar toda esa negatividad que puedas sentir en tu interior. Así que siéntete muy bendecido si eres Géminis, porque Zaquiel con esa llama violeta va a transmutar y va a quitar cualquier bloqueo que haya en ti o en tu vida. Su día es el sábado y su color es el morado. El siguiente arcángel es Libra. Y todas las personas que hayan nacido bajo el signo de Libra tienen que saber que tienen al arcángel Jofiel como ángel guardián. Y el arcángel Jofiel es el arcángel de la justicia. Este arcángel, como Raguel, va a trabajar con los justos. Así que es súper importante que le enciendas una velita de color amarillo al arcángel Jofiel el día lunes, porque él te va a dar toda esa sabiduría y recordarte también que el arcángel Jofiel te va a ayudar si estás en temas de exámenes, porque también te ayuda a tener claridad y sabiduría. Así que si eres Libra, ya sabes que el arcángel que te está acompañando es el arcángel Jofiel. El arcángel que acompaña al signo Acuario es el arcángel Uriel. Y bueno, Uriel es el arcángel de la abundancia, de la prosperidad, toda esa abundancia y toda esa prosperidad que queremos los seres humanos en nuestra vida. Así que si naciste bajo el signo de Acuario, ya sabes que el arcángel Uriel viene a poner esa abundancia infinita en tu vida. Por eso enciéndele una velita de color naranja y su día es el viernes, ideal para conectar con esta maravillosa energía. Y por supuesto, no dejes de pedirle a los ángeles porque ellos te quieren ayudar, te quieren guiar y te quieren apoyar. Así que todos estos son los signos del zodiaco y los ángeles que les acompañan, Laura. Bueno, no solamente hemos compartido información sobre los arcángeles, sino que ahí también tenéis una pequeña guía de los días de la semana, los colores y algunos tips que Naesgren nos ha compartido para facilitarnos de alguna forma estos rituales que podemos hacer para conectarnos con nuestros guías espirituales, los maestros y arcángeles. Naesgren, muy agradecidos. Yo creo que para todas las personas que se están conectando y que están sintonizando, ¿no?, con esta energía angelical, podríamos dejar información de tus próximos eventos y así también, pues, quien resuene, ¿no?, y que quiera seguir este caminito de tu mano, pues pueda hacerlo y saber cómo. Bueno, también antes de nada quiero decir que todos los ángeles van a acompañar a todos los signos zodiacales, ¿vale? Es muy importante que no piensen que porque sean ese signo es no. Todos nos ayudan a todos. Y bueno, decir, pues, que si quieren aprender más, pues voy a comenzar el día 20 de enero con un curso de ángeles y vamos, simplemente se tienen que poner en contacto conmigo en el grupo de WhatsApp para empezar a esas inscripciones y empezar a conectar conmigo para que puedan recibir esa guía, ese apoyo y esa ayuda en los cursos de la llamada de los seres de la luz o también entrar en las membresías que también van a trabajar todos los martes y van a tener una experiencia de los ángeles, de los arcángeles y del crecimiento espiritual. Aquí en la cajita de descripción abajo os vamos a facilitar información sobre Naesgre, los enlaces de contacto que ella nos ha dejado. Así que si queréis contactarla para los cursos, las membresías o cualquiera de sus servicios, también seguidla en redes sociales. Ahí tenéis toda la información. Ya sabéis que está en la plataforma de YouTube. Si estáis desde otra plataforma en este momento, podéis ir también más tarde porque va a quedar grabado. Ahí lo tenéis a la mano, siempre de forma atemporal. Bueno, Naesgre, pues estamos llegando al final de este formato de entrevista muy cortito, pero gracias por condensar la información para que todos y todas podamos recibirla y canalizar esta energía angelical hacia nuestro signo del zodiaco. Te dejo que seas tú quien cierre la entrevista de hoy. Yo te mando un besito enorme y encantada de haberte podido acompañar en este proceso. Muchas gracias, Laura. Pues nada, animaros, pedirle guía a vuestros arcángeles porque ellos están deseando de poderos ayudar y, por supuesto, empezar este camino espiritual. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones.